Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Príncipe Sapo. Pero antes quiero mandar un saludo a Mateo y Luciano Toledo, que nos escuchan desde Minas, Uruguay. Este cuento es para ustedes. Hace mucho tiempo, los malvados magos no tenían nada mejor que hacer que enseñar a los jóvenes príncipes aquellas asignaturas útiles para gobernar un reino, que ninguno de ellos tenía ganas de aprender, por lo que se estableció la costumbre de que si no aprobaban las matemáticas, estos los convertían en ranas hasta que recitasen la tabla del 7 o los besase una doncella casadera. A los reyes no les quedó más remedio que decretar que la doncella que desencantase a un príncipe se casaría con este, ya que no tenía ninguna fe en que sus hijos pudiesen multiplicar por 7 siendo ranas, cuando no habían podido aprenderlo siendo príncipes. De manera que durante las vacaciones de verano, las doncellas casaderas iban por ahí, como locas, besando ranas y convirtiéndose en princesas herederas. El mago Panchín estaba más que harto de uno de sus alumnos, pues este, a pesar de ser muy listo, se pasaba la clase en las nubes. Solo pensaba en divertirse y gastar bromas pesadas a todo el mundo, menos a los reyes, claro. Así que lo suspendió y decidió darle una lección cambiándolo de encantamiento. Primero, lo convertiría en un sapo asqueroso, en vez de una bonita rana, y solo dejaría ser un sapo si recitaba todas las tablas de multiplicar o si una princesa lo pateaba. Pero, claro, la costumbre mandaba a besar, y las doncellas casaderas tenían muy buenos modales y no andaban por ahí pateando. De esta manera, el pobre estaba harto de que lo besasen. Estaba harto de ser un sapo y de comer moscas y no habría manera de conseguir que las delicadas damiselas lo pateasen. Intentó recordar las tablas de multiplicar, pero no lograba pasar más allá de la tabla del 5. Al final, desesperado, decidió marcharse lejos del reino de su padre, por si conseguía encontrar un rincón tranquilo donde ninguna doncella hubiese escuchado del bando real o donde pudiese meditar sobre la multiplicación. Cansado de vagar sin éxito y de recibir besos a diestro y siniestro, decidió quedarse a vivir en un pozo abandonado, donde no lo molestarían. Ya había conseguido llegar a la tabla del 8 cuando una tarde, ¡pum!, le cae una pelota en la cabeza y oye una dulce voz que le dice: ¡Sapito, guapo sapito, sapito bueno, dame la pelota, por favor! Era una princesa vecina, muy hermosa y bastante malcriada, que siempre conseguía que su padre el rey consintiese todos sus caprichos. Pero su belleza unida a la dulzura de su voz y sus modales pícaros cautivaron al príncipe, el cual se enamoró al instante. ¿Qué me darás a cambio de tu pelota?, le preguntó el príncipe sapo. Lo que tú quieras, le contestó ella. Bien, has de invitarme a pasar una temporada contigo, darme de comer de tu plato, arroparme por las noches y contarme una historia antes de dormirme. Prométeme que cuidarás de mí como un hermano. Te lo prometo, todo lo que tú quieras, pero ahora dame mi pelota. ¿Qué me esperan? He de terminar de jugar antes de volver a casa. Toma tu pelota, te espero. Has de llevarme a tu casa, no lo olvides. Que no lo olvido, que luego vuelvo. Así que la princesa volvió con sus amigos a su juego, decidida a no llevar a ningún sapo a la casa. Por la noche, cuando el rey y su familia estaban cenando, vino el jefe de la guardia a informar al rey que en la puerta había un sapo que afirmaba estar invitado por la princesa a pasar una temporada en el palacio. «¡Hazlo pasar!», ordenó el rey. «Señor sapo, ¿qué se le ofrece a estas horas? Como ve, intentamos comenzar a cenar». «Vuestra hija, señor, me prometió hospedaje durante una temporada, darme de comer de su plato, arroparme por las noches, contarme una historia antes de dormir y que me cuidaría como un hermano si le devolvía una pelota que cayó a mi pozo mientras jugaba». El rey, mirando a la princesa, le dijo: «Bien, ¿qué tienes que decir a esto, jovencita?». Ella se puso como un tomate, pero con su voz más salamera, dio mil y unas razones por las que no estaba obligada a cumplir con su palabra. «Un rey solo tiene una palabra, y tú has de aprender a comportarte como una futura reina. Si tanto asco te daba, no debiste darle tu palabra. Eres capaz de cualquier cosa para salirte con la tuya, y has de aprender que hay que respetar a los demás. Cumplirás con tu palabra. Y además estás castigada por ser tan grosera y haber hecho llorar a tu madre la reina del disgusto. Disculpe usted, señor sapo. Ahora me doy cuenta de que la hemos mimado demasiado. Pero le prometo que ella va a cumplir su palabra o pasará su vida castigada. Y ella decía, ¡qué remedio! Así que empezó a darle trocitos de comida mientras pensaba cómo librarse de este sapo sin que su padre la castigase. Ya a la hora de irse a dormir, descubrió que sus padres habían ordenado que pusieran la cama con muchos juguetes en la habitación. Después de darle las buenas noches, la dejaron con el sapo asqueroso, el cual le dijo, «Ahora arrópame y cuéntame un bonito cuento, hermanita». Ella se acordó de que por culpa de ese sapo la habían castigado y no podía salir a jugar por mucho tiempo, que ese sapo se comió todo lo rico, que dejó todas las verduras para que ella se las comiera, que se zampó todo el pastel de manzana y que cuando quiso pedir más, su madre le riñó por ser golosa. Además, que por su culpa su padre, que siempre le consentía a todo, se había enfadado con ella y se había puesto muy triste su madre hasta que había llorado. «Te estoy esperando. Vamos, o se lo diré a tu padre». Y ella de una rabieta se puso a chillar y le decía que lo dejara en paz, que le daba mucho asco y que era muy feo. Sin embargo, el sapo le decía, «Se lo diré a tu padre, se lo diré a tu padre». Así que la princesa de la furia le pegó una patada y el sapo salió volando con camita y todo. Corriendo, acudieron los reyes y los guardias a la habitación a ver qué era aquel escándalo. Pero descubrieron que el sapo se había convertido en un apuesto príncipe y prometía a todos saberse la tabla del 7. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado, Mateo y Luciano. ¡Chao! Si tú quieres que te enviemos un saludo o que tu nombre aparezca en uno de los cuentos, no te olvides en escribirnos por Instagram. Búscanos como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyarnos en este proyecto, puedes hacer una donación de $1. Ingresa a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!